7:53 de la mañana, nos ponemos muy navideños. ¿Qué dice, Citadino? Salud usted primero, porque lo tengo acá cerquita y me da mucho gusto. Bien. Y ya veníamos charlando en el fuera del aire. ¿Todo tranquilo? Sí, lindo encontrarse un rato, aunque sea con las distancias correspondientes, con los parantes estos. Pero sí. Con todas las la regla de protocolo, como dice el señor Roberto Caballero, a quien ya saludamos, aunque le damos la posibilidad de que respire bien. ¿Qué hace, Robert? ¿Cómo le va? El del mate. ¿Cómo anda, Fabrito? Sí, me agarró una tos terrible del mate. Sí, ¿viste cómo hay que hacer? Bueno. Primero hay que batir un poquito, sacudirlo. Bueno, ¿todo bien? No, todo bien. Buen día. Sí, va a ser una jornada calurosa, pero linda. Sí. Y por suerte la noche del 24 va a estar templada, pero no va a haber lluvia. Así que el aire libre nos va a permitir disminuir los riesgos. ¿Qué dice Carlos Heller? ¿Cómo anda? Acá estamos, muy bien. ¿Todo tranquilo? Y sobre todo tranquilo. Sobre todo tranquilo. Bueno, sobre todo tranquilo. Sí, a prepararse, ¿no? Porque la jornada del 29 en el Congreso Nacional va a ser realmente muy intensa, porque tendremos en diputados la discusión por el índice de movilidad jubilatoria y tendremos en el Senado la ley de los 1.000 días y la interrupción voluntaria del embarazo, el martes 29. Claro. Y mientras tanto, nosotros tenemos en diputados ayer, hoy y mañana tratamiento en comisión del tema previsional. Claro, tiene que salir el dictamen para poder ir al 29, ¿no? Tiene que salir el dictamen todavía. Bueno. Que se supone que se va a firmar mañana a la mañana. Está muy bien. Bueno, y como decíamos hace un ratito, hay que ver quién firma el dictamen como para ir viendo, oteando, digamos, cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso, ¿no? Seguro. Muy bien. Bueno, estamos sin Magallanes. En alguna travesura anda. Así que mañana supongo que nos vamos a enterar. Habrá que leer los diarios. Habrá que leer los diarios para ver en qué anda el amigo. Así que le damos arranque al pase. A mí me pareció muy importante lo que ayer ocurrió en Tierra del Fuego. El presidente estuvo en este gabinete que se traslada a distintas provincias con un anuncio realmente importante. Tiene que ver con un plan de viviendas, 256.000 viviendas prometidas a lo largo de varios años. Hay que ver el detalle, pero hasta donde yo entiendo las condiciones en las que se va a poder acceder a este tramo del plan Procrear van a ser muy importantes, y sobre todo, Carlos, acá quizá vos nos podés dar una mano, todo lo que tiene que ver con la obra pública y sobre todo con la construcción, como traccionando el resto de las variables económicas, ¿no? La actividad. Bueno, a ver, en primer lugar, el presupuesto 2021 destina un monto equivalente al que se ahorró en la renegociación de la deuda por el pago de intereses a obras de infraestructura, obra pública, etcétera, etcétera. En ese marco hay que inscribir este plan de viviendas que es ambicioso y no alcanza, porque en realidad el déficit aún es mucho mayor, para marcar la importancia que tiene lo que se va a hacer. Y lo que ayer decía el presidente, además, que es algo no novedoso, pero que siempre hay que tener en cuenta, es la capacidad reproductiva que tiene la construcción de viviendas en la generación de empleo. Mucho más que la obra pública en general, porque la obra pública es más cemento, acero. En la construcción de viviendas intervienen una enorme cantidad de gremios, digamos, de productores de bienes distintos, desde los ladrillos a las ventanas. Sí, hasta la cocina, hasta el horno. La cocina, la pintura. Claro. Entonces, señalaba él que la mayoría de estas cosas, o casi la totalidad, son bienes que se producen en el país y por lo tanto tienen un efecto reactivador multiplicador, ¿no es cierto? Que es como debe hacerse efectivamente la economía, cuidando en lo posible que se consuman cosas que se producen en el país. Explicamos esto hasta el cansancio, porque a veces la gente no se da cuenta que no es lo mismo comprar una heladera importada que una heladera fabricada en la Argentina. ¿Y ahí con quién te tenés que pelear? Cuando un gobierno decide priorizar efectivamente la industria nacional, ¿con quién se pelea? con los importadores. Es mucho más fácil el negocio, hay mucho menos riesgo, hay mucho menos que invertir. Menos mano de obra. Sí, sí, menos conflicto, menos todo, obvio. Comprás y vendés. Pones arriba tu ganancia y ya está. Uh-huh. Más fácil. Y además, generalmente, con más prestigio, con la marca más conocida, con todas esas cuestiones. Contra todo eso hay que pelear. Creo que es un muy buen plan el de Ferraresi, puesto en el marco del proyecto del gobierno, que claramente apuesta que el año que viene la economía arranque. Y volvemos a decir lo que dijimos ayer, anteayer, pandemia mediante, porque las incertidumbres están, pero no te podés quedar parado a esperar a ver qué pasa y después decidimos, se decide y en todo caso después se corrige. Pero por ahora la idea es que el 2021 va a ser un buen año, comparado con el 2020, comparado con el 2019. Todos los indicadores nos van mostrando que la actividad se va recuperando. Incluso comparado con el 2019. Así es, incluso comparado con el 2019, que la actividad se va recuperando. Por eso yo digo, estamos dejando atrás los efectos de la pandemia sanitaria y nos va a quedar para resolver todo el daño que nos hizo la pandemia neoliberal. Que ya de por sí era un montón, era un gran desafío. Pero yo comentaba ayer en otro ámbito, la CEPAL, por ejemplo, estima que América Latina, que es la región más desigual del mundo, va a demorar hasta 2024 en promedio, no habla de la Argentina, para volver a los niveles prepandemia. Por aquello de que construir es más difícil y más lento que destruir. ¿No? ¿Y por qué nosotros volveríamos antes? Vamos a ver si vamos a volver antes, pero porque si nos va muy bien, nosotros creo que también el nivel prepandemia que tiene previsto el presupuesto, recién en los finales del 2022 estaríamos llegando a niveles prepandémico, ¿no es cierto? Pero bueno, hay tantas cosas para ocuparse. La oposición, o cierto sector de la oposición, tiene este latiguillo, ¿no? O sea, van a terminar el mandato con lo mismo, nos prometen terminar el mandato con lo mismo número de cuando empezaron. Seguro. Imagínate cómo hubiera terminado el mandato si hubieran gobernado ellos con las políticas de ellos y pandemia. Entonces, es la página de la UCA que no leen. ¿Qué le hubiera pasado al país? Claro, muy bien. Si no, claro, es la página de la UCA que no le, del informe de la UCA que no lee. Hoy hay una noticia en alguno de los medios, la lupa sobre los grandes evasores. Sí. La FIP arrancó con un nuevo régimen informativo, donde quienes tienen operaciones afuera tendrán que presentar informes detallados de las características de esas operaciones para ver si efectivamente han cumplido previamente con sus obligaciones tributarias en el país. Es decir, el gobierno está tratando por todos lados de ajustar las marcas, de cerrar filtraciones que son muy grandes, y que apuntan a una cosa que es fundamental y que está en el marco de lo que estamos discutiendo con este tema del índice previsional. La apuesta del gobierno, que nosotros acompañamos convencidos, es no solo que los resultados históricos muestran que la fórmula que se pretende aplicar fue exitosa, por lo que pasó entre 2008 y 2017 cuando se aplicó, que le ganó 28.5% a la inflación, sino que es virtuosa porque plantea una cosa fundamental, que el régimen de ingreso del sector pasivo debe estar vinculado al del trabajador activo. y tiene lógica pura, piénsenlo un poquito. Sí. Y se crea una fórmula que está vinculada a dos factores. Uno es el aumento, la variación salarial de los trabajadores, y el otro es la recaudación impositiva. Los que se oponen a la fórmula y quieren atarla a la inflación, en realidad son los que siempre se oponen a que los ingresos fiscales aumenten. No sé si está claro. Sí. El gobierno apuesta a sus políticas. Nosotros creemos que la economía va a crecer, creemos que el empleo va a crecer, creemos que los trabajadores van a mejorar su salario. Lo dijo el sábado Cristina en el acto, lo dijeron todos los que hablaron en el acto el sábado, lo dijo ayer de vuelta el presidente en Río Grande. Hay que recomponer el salario para desde el lado de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que mejorar los ingresos impositivos, que tienen que mejorar porque por más actividad económica tiene que haber más ingresos, y tienen que mejorar porque le pongamos la lupa a los que evaden, y tiene que mejorar porque encaremos las reformas impositivas que haga falta encarar para evitar que esto siga pasando y para que se generen además los ingresos necesarios. Estamos siempre en una discusión enorme sobre esta cuestión de que si bajan los impuestos mejora la actividad económica, que los inversores se van porque le cobramos muchos impuestos. Miren, una perlita, un informe fresquito de la London School of Economics, sí. Una entidad prestigiosa que nadie acusaría de otra cosa que de liberal, tradicional, emite un informe que titula "Mantener bajos impuestos para los ricos no impulsa la economía". Mirá. Y dice textual que en una investigación que tiene 50 años, digamos, de acumulación de datos, en los que ha habido en estos 50 años importantes caídas de los impuestos sobre los ricos en las economías avanzadas, dice: "No obstante, nuestros resultados tienen importantes implicancias para los actuales debates sobre las consecuencias económicas de la imposición a los ricos, es decir, de cobrar el impuesto a los ricos, dado que aporta evidencia que sostiene, escuchen, que el recorte de impuesto a los ricos incrementa la participación de estos en los ingresos totales, pero tiene escaso efecto sobre el desempeño de la economía". Mirá. Es decir, para lo único que sirve es para que ganen más. Sí, sí, sí. Se le metió un piquetí por la ventana, ¿no? Y termina diciendo que recomienda a los gobiernos que están buscando cómo reequilibrar las finanzas públicas por la crisis del COVID, que no deberían preocuparse por las consecuencias económicas de incrementar los impuestos a los más pudientes. Es decir, de la amenaza de que se van a ir y que van a desinvertir y que todo esto. Esto me pareció un buen dato en el medio de estos debates en los que estamos siempre, y cuando viene de fuentes como esta que estamos citando. Así que recordemos la fuente, Carlos, que siempre la gente después que escucha vuelve a preguntar. London School of Economics, Escuela de Economía de Londres. Bien, no es el Pravda, digamos, ¿no? No. Muy bien. Y tampoco un órgano de la no campo. No sé si el Pravda existe a esta altura. De ¿Cómo no es la vacuna? El valor de la... ¿No es la vacuna rusa y todo eso? ¿No vienen de ahí nosotros comunistas todavía? Claro. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque en este debate que estamos teniendo, esto se cruza, de pronto los que hicieron perder un 20% a las jubilaciones en los últimos años desde que asumieron, ahora son los defensores de los jubilados, sí, y quieren atar la jubilación a la inflación. Sí. En realidad, el gobierno no quiere atar a la inflación, a la jubilación a la inflación, por varios motivos. En primer lugar, porque hay una definición global, la hemos hablado acá, de que la Argentina intenta desindexar y desdolarizar. Ninguna de las dos cosas son fáciles, pero si todo lo seguimos llevando a las mismas referencias, no salimos nunca de allí. Pero lo que dice el gobierno, y nosotros estamos acompañando y defendiendo, es nuestro objetivo es que el salario aumente, nuestro objetivo es que la recaudación impositiva aumente. En realidad lo que le tendríamos que pedir a esos diputados es que se comprometan a que van a votar positivamente las leyes que permitan mejorar los ingresos fiscales, claro. Con lo cual estarían dándole seguridad a los jubilados de que los ingresos le van a aumentar. La fórmula de ellos era perversa, porque ellos pusieron 70% de inflación y 30% de salarios en una economía que tenía decidido que el salario era la variable de ajuste y que tenía que achicarse. No podía dar otra cosa que achique. Lo dijimos acá, nos aburrimos de explicar que esa fórmula... ¿Te acordás cuando Pichetto intervino para meter el tema del salario? Dije, ojo que no la mejora, la empeora. Claro. ¿Cómo la empeora? Y claro, si la política que el salario vaya por detrás, claro. Pierda. Entonces, no se puede analizar el índice de ajuste de las jubilaciones si no la pones en contexto. El salario de un jubilado es lo mismo con las tarifas de los servicios públicos congelados hace un año y va a estar varios meses más que cuando le aumentaban todos los meses. Es lo mismo con los remedios gratis que reciben los afiliados del PAMI. Es lo mismo con los créditos que tenían, que le congelaron los intereses, le rebajaron la tasa, etcétera, etcétera. El ingreso es, en definitiva, qué puedo hacer con la plata que me dan. Y cuando la incidencia que tiene lo que me cuesta la luz, el agua o el gas baja, me queda más plata para otra cosa. Es un aumento indirecto del salario, no es nominal, no se ve en la cantidad de billete que me dan, pero sí se ve en el poder adquisitivo. Entonces, la recomposición del poder adquisitivo de los jubilados es una sumatoria de cosas. No es solo, como quieren hacer ellos, medir un número contra la inflación. Pero yo estoy convencido, además, que en el 2021, con las políticas que se diseñan, la combinación del 50% de incidencia de las variaciones salariales, tomando la mejor, es decir, el IPC o el RIPTE, la que mejor dé, el IPC incluye a todos los trabajadores, incluso los no asalariados, el RIPTE es de los que los del ANSES, los que tienen cargas sociales exclusivamente. Se toma el que mejor da y el otro 50 es la recaudación tributaria, que además viene mejorando todos los meses, porque la economía se está recuperando. Y que además tendrá que mejorar más porque hay que ir a una mejor fiscalización para que los que triangulan dejen de triangular o triangulen menos, para los que declaran en países de baja tributación dejen de declarar o declaren menos. O sea, y Carlos, también, que si la jubilación no mejora o si la fórmula no le resulta beneficiosa a jubilados y jubiladas, será porque el modelo no está andando bien. Porque al país le va mal. Claro, y entonces vos podrías decir, pero hay que garantizarle a los jubilados. Yo te diría, sí, ¿cómo? Porque si se te cae la recaudación tributaria, se cae el salario, se cae la actividad económica, ¿cómo mantener? Porque eso que te dicen, pónganle ajuste inflacionario, después te van a decir, no se puede emitir, ¿eh? Ustedes van a emitir para cubrir el déficit fiscal. Entonces, no cierra, son unos mentirosos seriales. Porque siempre te van a hablar de la variable que no está. Claro. Bueno, pongámoslo en el lugar que corresponde. Este es un proyecto de país que pretende repetir el modelo de crecimiento con gente adentro, mejora del salario. Esto se ha hecho ya varias veces en la Argentina. Y funciona. No es perfecto porque en el medio están las tensiones, las presiones de los que no quieren que esto pase, los afectados. Está claro que esos tipos que tienen la guita afuera y que van a tributar en Luxemburgo, no quieren tributar en la Argentina. Hay que cazarlos, digamos. Uh-huh. Y está claro que las corporaciones que despachan, como hacía Vicentín, de acá a Uruguay y de Uruguay al destino final, quieren pagar las retenciones que cobra Uruguay, que son mucho menores o nulas que en relación a las que cobra la Argentina. Claro. Bueno, pero ahí los hinchas de la baja del mexicano dicen nada. Sería que todos se portan bien, le decimos y ya está, ¿no? Por eso hay que fiscalizar. Por eso esto de la lupa por los grandes evasores es una buena noticia. Ahora, después hay que resolverlo. Después esos grandes evasores ya interpusieron recurso ante la justicia, sí, diciendo que era un atropello, que no corresponde. Es decir, esto que también dijo el otro día Cristina. Pierden la batalla parlamentaria, se van... La judicialista. Claro. Y bueno, es parte de la complejidad de la pelea. Por eso es tan grave, decíamos el otro día, tener una corte que no despierta confianza, ¿no? Que la cabeza se mueve. Sí, sí. La corte y todo un sistema judicial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es ya una costumbre argentina o empresaria. Todo lo que no me gusta como se resolvió, lo judicializo. Con lo cual, en primer lugar, gano tiempo. Porque no se puede aplicar. Y ahí estamos, en esa pelea. Acá hoy en página 20 de Clarín están todos los argumentos para, que escribe Clarín, para judicializar el Grandes Fortunas de la Porte Solidaria. Sí, sí, ¿no? Claro. Y hay en otro diario más, en Ámbito también. Más, tengo acá un aviso ya de un estudio, que sí, te lo puedo mostrar, que ofrece asesoramiento de cómo hacer para no pagar. Claro, se pelea contra todo eso al mismo tiempo. Pero me parece que, insisto, en el marco de las dificultades, los datos son buenos, son mejores. Hay un dato del déficit, dice, está en la tapa de Ámbito, Carlos, dice, noviembre, el menor nivel desde marzo. Esa reducción, claro, eso te iba a preguntar, ¿esa reducción del déficit es por ajuste o es porque aumentó la recaudación? Subió la recaudación, porque si lees la noticia dice que van 6 meses que está subiendo la recaudación. Y además es probable que en octubre hayan disminuido los ATP, por ejemplo, porque hay muchas empresas que volvieron a la normalidad y dejaron de recibir. Uh-huh. El ATP no es un subsidio de carácter permanente y, digamos, voluntarista, es ayudarte a pagar los sueldos si tenés dificultades para pagarlo. Que disminuya la cantidad de ATP que se pagan no es un sinónimo de ajuste, es un sinónimo de que hay empresas que han vuelto a la normalidad, que facturan y que dejan de necesitar del ATP para pagar los salarios. La ATP es un tubo de oxígeno para que no despidas, porque acordate que el compromiso es: te ayudo a pagar el sueldo, pero vos te comprometés a no despedir. En uh-huh. realidad el objetivo es proteger el empleo. Bueno, ahora, cuando desaparecieron las causales por las que vos podías despedir, que no podías desarrollar la actividad porque la pandemia no te lo permitía, etcétera, el ATP pierde razón. Uh-huh. El IFE de todos esos trabajadores independientes que han vuelto a trabajar, también deja de tener razón. Porque son todas medidas de emergencia, no son medidas que para siempre le van a dar 10.000 mangos. No es así. El Estado toma una decisión en un momento crítico de dar un auxilio de supervivencia. Ayer yo leía un informe, el 60% de todo el gasto fue destinado a alimentos, a cubrir la cuota alimentaria, es decir, a darle comida a la gente para que sobreviva. Desde ese punto estamos partiendo. Ahora, esa no puede ser la política, esa es la emergencia. Claro. La política es que esa gente vuelva a trabajar, tenga un ingreso, que el ingreso sea un ingreso digno, que con ese ingreso la familia pueda vivir. Como tiene que ser. No es soplar y hacer botella ni un acto único ni milagroso, es un proceso. Vamos en esa dirección y en ese proceso. Y creo que vamos bien en esa línea. Por eso en esa línea entra el anuncio de ayer del plan de vivienda, es decir, todas las medidas que se están tomando. El financiamiento, que en la Argentina era dramático. Semana pasada el Banco Central, con el Fondep, licitaron una enorme cantidad de dinero para créditos a pymes, donde el Fondep subsidia, es decir, las entidades financieras tienen un tope de tasa, 30%, pero a la vez el Fondep subsidia. Mirá, le paga los intereses completos de los tres primeros meses y por los 24 meses siguientes le paga 5 puntos de los intereses. Y si además es una pyme que exporta, le paga 2 puntos más. Y si además es una pyme que exporta y la dirige o es dueña una mujer, le da un punto más. ¿Si es dueña una mujer? Sí, para alentar las cuestiones de género. Entonces, digamos, para decirlo, una mujer que tiene una pyme que exporta va a tener en ese crédito 8 puntos de subsidio de tasa, es decir, en vez de pagar el 30 va a pagar el 22. Es una tasa negativa. Vos podés decir, uy, 22, es un tasón para de dónde venimos. Las LELIC empezaron el año en el 55%, ya habían bajado un poco los últimos meses, llegaron a estar más altas. Sí. Terminan en el 38%. Entonces todo se va alineando, claro, ordenadamente. El tipo de cambio, mirá, por acá tengo también el dato, el tipo de cambio se ajustó, el oficial, en lo que va del año, 35%. Y también converge paralelo a la inflación, ¿no? Un poquito más, porque la inflación a noviembre es 30,9. Es decir, los que hablan de atraso cambiario no tienen ningún fundamento para hablar de la política de flotación administrada. Ha mantenido vigente el valor del tipo de cambio que había cuando entró este gobierno. Es la misma paridad cambiaria, un poquito mejor. Mencionaste... No, iba a decir que ha obtenido, vos viste que se paró, se acabó la corrida, se acabó la inminencia de la devaluación, se acabó sin devaluación. ¿Por qué no traen a Melconian ahora y le preguntan todo lo que decía de la devaluación? De que ya está, no puede ser, entonces es pasado mañana. Meto un dato de mientras estamos charlando. Ustedes saben que hay paro de trenes, sí. Hay largas colas, bueno, se pusieron micros y el Ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria. En el conflicto se calcula que a partir de las 10 empezaron a rodar y al mediodía estará resuelto. El dato es que, bueno, hay trenes de vuelta, ¿no? Para sí, que... por lo menos en la hora de regreso, porque la verdad es que cerca de las 7 de la mañana la escena era bien brava, ¿eh? Sí, era brava. Bien brava la escena, y en el fondo está el tema de los fondos de las obras sociales. Uh-huh. Yo entiendo que no es de sencilla resolución, porque vos resolvés los 140 millones con la fraternidad y te aparecen cuantos gremios que están en una situación similar. No es un tema sencillo. Carlos, es como un armado de un rasti, ¿viste? Cuando vos le tenés que ir encastrando las piezas. Es decir, ninguna funciona sola. Y esto va a costar y no va a estar exento de conflicto. El que crea que es posible transitar por ese camino sin conflicto se equivoca. Va a haber conflicto todo el tiempo. El asunto es, ¿qué haces con los conflictos? Lo que explicaba Alberto Fernández, perdón, ya voy, el otro día decía, cuando fue lo de Maradona, la policía de la ciudad lo mató a palo a la gente. Nosotros tuvimos a la gente colgada de la reja y no le tiramos una bala de goma. Nos bancamos el desorden, que nosotros tratamos de resolver el problema, pero no reprimimos. Esa es la diferencia de las políticas. Eran dos incidentes similares, pero dos soluciones diferentes. Bien, perdona, vos querías decirme algo, Carlos. No, quería volver un cachito atrás. Vos mencionaste las LELIC. Escucho también varios economistas de esos que vos ahora reclamás que vengan a explicar por qué el tipo de cambio no se fue al demonio, decir que la... No, yo no reclamo, me río. No, está bien. Que la carga de las LELIC actual es peor que la anterior. No es serio. Pueden decir cualquier cosa, ¿no? El primero, el stock de la Leliq bajó, no en valor absoluto. Cuando hay 30 y pico% de inflación, vos no podés comparar valores absolutos. Cuando los depósitos del sistema financiero crecen un 40% en el año, la masa de la Leliq crece también inevitablemente. Pero el costo financiero de la Leliq bajó. Y además es un tecnicismo, pero el Banco Central tiene otra cosa que se llama pases, que son operaciones de más corto plazo que las Leliq, y han bajado las Leliq y han subido los pases, con lo cual la mezcla del costo financiero de los fondos que maneja el central de los excedentes que tienen los bancos, tiene creo que una tasa promedio de 32%. Si no me falla la memoria, que es infinitamente más baja la que había antes, una tontería. Y habría que decirle a los que dicen eso, sino que expliquen de dónde salen las utilidades del Banco Central, que le transfiere luego al Tesoro de la Nación. Si estuviera el Central, no están perdiendo plata. En el arbitraje entre lo que gana por el ajuste que tiene las reservas y lo que paga por las Leliq, gana plata. Claro, porque si no cuentan solo la cuenta del gasto, como si yo sabés lo que pagué de luz, ¿y cuánto ganás por mes? Claro. Dame los dos datos, porque si no... Recordemos las Leliq, corregime, Carlos, era un bono. Es lo que su nombre indica, letras de liquidez. Sí. Son instrumentos de política monetaria. Las Leliq, en el gobierno de Cristina estaban las Lebac, que eran lo mismo que las Leliq, hasta que vino Macri. Cuando vino Macri, abrió el tema de las Lebac a los inversores privados. Para que no se vayan al dólar. Claro. Y entonces venían la guita de afuera, traían los dólares, los cambiaban a pesos, compraban Lebac, las tenían un tiempito en las Lebac con tasas siderales, vendían las Lebac, compraban los dólares y llevaban más dólares que los que trajeron. Así de fácil. Una sencilla bicicleta. Que es distinto a cuando eso es un instrumento que es solo de uso de la entidad financiera. Los bancos no pueden hacer eso, no pueden desprenderse de las Leliq. Es un instrumento de política monetaria. Entonces, no es lo mismo Soros comprando Lebac que el Citibank comprando Leliq para tomar entre sí. Porque el Citibank o la Leliq puede hacer solo determinadas cosas, que es tenerlas. No puede hacer otra cosa que tenerlas. No las puede timbiar, digamos. No las puede timbiar. Ni son para entrar y salir. Entonces, ¿qué va haciendo el Banco Central? Por ejemplo, sacó una resolución que los bancos tenemos que tener una cartera de pymes con crédito de inversión productiva, al margen de todas las otras líneas, una línea de inversión productiva para pymes equivalente a 7,5% de los depósitos del sistema financiero. Es muchísima plata, cuesta muchísimo conseguir a quién prestárselo. Los bancos estamos compitiendo por buscar a quién prestárselo. Y eso, de esa manera, la medida que crece la cartera de tomadores de crédito del sistema, ¿de dónde salen los fondos? De las Leliq. Los bancos disminuyen sus posiciones de Leliq y las convierten en cartera de empresas. Claro. Eso no se puede hacer de golpe, porque si el central dijera mañana, préstenle el 50% a las pymes, no hay manera de hacerlo. Porque no están las pymes que lo tomen, porque no lo pueden absorber. Esto es como la famosa historia del chancho, ¿no? Si me dan una porción razonable, yo me como un chancho. Si me dicen que me como un chancho en un solo día, me muero. Claro. No se puede. Bueno, se está manejando bien esa política, está bien administrada. Viene de un desajuste, de un desastre, de las locuras que hicieron estos muchachos. Acordate de los líos que hicieron, ¿no? Ya se olvida. Lo primero que se ha logrado es que se ha mantenido todo el año sin tocar el tipo de cambio. ajustándolo en función de todo el año. ¿Sabes cuántas veces lo tocaron en el año anterior en la administración macrista? Entonces llevamos un año de... No, a mí el tipo de cambio oficial se mantuvo. Más, en el último mes, el central está comprando reservas. Ayer en un solo día compró 125 millones de dólares. Se le están vendiendo, le están liquidando más. Es decir, son pequeños datos en la dirección correcta que van mostrando que las políticas, la medida en que se las logra sostener y los jugadores económicos convencerse de que son reglas para quedar, empiezan a transitarlas. Y es probable, siempre va a haber tironeo, porque es por plata esto, vamos a volver a... Es por plata. Es por plata. Los muchachos no... No son amateurs. Es darle previsibilidad y confianza, pero en un sentido mucho más provechoso para el país, digamos, ¿no? Ahí te hago una pregunta cortita, sí. Porque creo que ya tenemos las noticias encima. Si no, la dejamos para mañana, pero... No, dale, que todavía no está Pepe. ¿Esto es posible porque hay fortaleza política en el gobierno? Digo, esta certidumbre que vos decís, se sostienen las políticas, no hay variaciones o alteraciones... ¿cómo se llaman? Complejas, digamos, ¿no? Bruscas, exacto. ¿Esto es posible por la fortaleza política del gobierno? ¿Y por eso ahí le pegan tanto a la división? Sí, pero además, escúchame, ¿cuándo viste al presidente de la República decir una vez por semana no vamos a devaluar, no apuesten porque van a perder? Y ocurre. Esto lo hacían los ministros de Economía siempre. Sí. Vos tenés al gobierno nacional comprometido en esta política y la ha sostenido. Terminamos el 2020 con un tipo de cambio que se ajustó más o menos como fue la inflación del país. Es decir, con el objetivo declarado de mantener un tipo de cambio real competitivo, sí, pero que no se convierta en un tractor del aumento de los precios. Bien. Ahora, ¿eso es el reflejo de la fortaleza política del gobierno? Eso es sí. Si yo entiendo, porque fortaleza política del gobierno daría para cuatro sesiones nuestras. ¿Qué queremos decir cuando decimos fortaleza política del gobierno? Yo creo que es consecuencia de la consistencia de las propuestas que el gobierno hace y de que se va instalando la certeza de que son propuestas sostenibles. Y eso es fortaleza. Perfecto, Carlos. Mañana lo seguimos charlando, si te parece. Dale. Me parece. Que tengas linda jornada.